Nos es grato saludar a los amables oyentes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Sigamos conversando la palabra de Dios, terminando el libro de Isaías, de haber echado un vistazo, quizás Homero. Hay mucho que en realidad que estudiar de Isaías. Está conmigo el pastor Juan Millaná Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Ron. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Comunidad de fe. Hablábamos recién, o ayer, ¿no es cierto?, estábamos conversando de ser misionero y de alcanzar, ¿no es cierto?, voy a decir así, a los no alcanzados. Y ahora una comunidad de fe. Estábamos hablando, Raúl, recuerda, del sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? Y esos creyentes a los cuales Pedro se dirigía eran de todas las nacionalidades, ¿ya? Era inicialmente una mezcla de judíos, de gentiles, que ellos llamaban. Ya no hay barreras étnicas, ¿no? Y aunque se usa un término, una terminología palestina, se hable, por ejemplo, de gente santa o nación santa, no se está hablando de una consanguinidad de los creyentes, sino que es gente que viene de todas las naciones, en línea con la visión universal que Dios siempre tuvo de que su evangelio, sus buenas nuevas, serían para todos, como Abraham se le dijo en Génesis 12, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ahora tenemos que descubrir que cuando se ha invocado en la iglesia cristiana el sacerdocio de todos los creyentes, se han exacerbado esta expresión real sacerdocio, y algunos han tomado un aire de reyes, un aire arrogante. Pero hay que tener cuidado, porque real sacerdocio no significa que es un título honorífico que los eleva por sobre los demás humanos, sino que significa al real sacerdocio, o diga, al real servicio, en otras palabras. Estamos nosotros al real servicio de su majestad en los cielos, ¿ya? Así como se usa con la reina de Inglaterra, ¿no es cierto? Bueno, usémoslo en términos bíblicos, estamos al real servicio de nuestro Dios, ¿ya? No sé, aquí no se destacan privilegios, no, aquí se destaca un servicio que es hecho para Dios en la persona de esta gente que viene de todas partes, atraídas por la cruz de Cristo. Interesante esto de esa comunidad de fe, me queda sonando. Fíjate que Gálatas, Pablo hablando de Gálatas, ahí en el capítulo 3, 28 en adelante, dice, ya no hay más judío ni griego. Yo me imagino que esto tiene que haberse sentido, pasas a llevar, porque seguían siendo exclusivos ellos para ellos. Ellos eran los únicos. Pero dice, ya no hay más judío ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Mira, estos son conceptos que calaron muy profundo, digamos, cuando se dijeron en la época, y hoy día sigue siendo igual. Lógicamente que siempre nos vamos a los extremos, eso es lo malo. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros, como respuesta a eso de ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Y si vosotros sois hijos de Cristo, ciertamente, oye, esto sigue fuerte, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Claro. Se mantiene el escenario palestino, pero en el lenguaje, pero ahora alcanza. Se ha superado, ¿no es cierto? Ya no somos una nación en términos consanguíneos, sino que es una nación santa, es decir, apartada para servir al Rey del Universo. Me parecen tan oportunos los mensajes para que hoy día también nosotros nos hagamos discriminación con algunas personas, porque aunque no querramos, quizá tratamos de evitarlo, pero yo recuerdo una vez en una reunión grande, se predicó, se habló y quedó sentado uno de estas personas que medio borrachito, descuidado del aseo, y pasó adelante y alguien, una dama, bajó y lo abrazó. Esta es una cuestión, yo digo, cuesta a veces, cuesta acercarse a personas así. En mi iglesia hicieron mucho por una persona, yo recuerdo, lo bañaron, le pusieron ropa, cuando se sentaba, todos los hermanos querían dejarlo libre en la banca, ¿no es cierto? Pero limpiecito, pero gran problema, y eso es un problema, que era el otro día volví otra vez con la ropa sucia y quizá había vendido lo otro, pero esa es nuestra preocupación, ¿no es cierto? Ser, ¿no es cierto? Ser con cualquier persona la calidad que Dios hizo con el leproso. Yo recuerdo siempre cuando Jesús fue y tocó un leproso. Decía la ley que debía estar sucio hasta el final del día, ¿no es cierto? Uh-huh. Por haber tocado. ¿Quién lo iba a reprochar si el leproso quedó limpio? Bueno, aquí hay una cuestión, fíjate, para aquellos que quieren quedarse en este mundo y vivir eternamente en este mundo, en circunstancias que Dios dice que este mundo terminará como lo conocemos. Se está haciendo una investigación hoy, se está invirtiendo mucho dinero en prolongar la vida del ser humano, ¿ya? Los experimentos son en organismos muy básicos como un nemátodo que vive poquito. Le han aumentado la vida en 50-70%. Naturalmente no hacen experimentos ni con elefantes ni con tortuga porque como viven mucho no podrían después calificarlo el asunto. Pero, ¿qué pasaría? Y la misma lección nos dice que en lugar de vivir 60, 70, 90, incluso 100 años, viviéramos 200 años. Digamos que la tecnología nos alcanzara, la pudiéramos comprar, no sé, un tratamiento en la farmacia, no sé dónde, que nos prolongara la vida. La gran pregunta que han hecho siempre en este contexto es, ¿y si usted llega a vivir 200 años, usted amaría más a su vecino? Sí, ahí los mata con esa pregunta, porque generalmente los deseos de vivir más no tienen un sentido misionero de servicio y de amor al prójimo, sino de seguir gozando la más nomás, ¿ya? Sentir, experimentar más placer, ¿ya? Entonces, no sé, tú ves que después del diluvio el Señor permitió otra dieta, pero también acortó la vida de la gente, ¿no? Claro. Antes del diluvio vivían promedio 900 años, muy longevos. Después del diluvio se acortó a 120 años promedio, ¿no es cierto? Y hoy en día, bueno, creo que hay uno o dos que tienen 120 en el mundo en este momento. Pero todos sabemos que de 80 para arriba son los más fuertes. Así dice la y Biblia, todos sabemos que de 80 para arriba cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, ¿ya? Sabemos que la vida decrépita empieza a los 80 realmente, ¿ya? Entonces, yo creo que el Señor cuando nos ofrece una vida eterna, no solamente nos presenta un final luminoso de todo su plan de salvación, sino que no nos deja huérfanos hoy y nos da el Evangelio, la oportunidad de poder estudiar la Biblia como estamos haciendo en diálogo bíblico y poder contar nuestros años con sabiduría y vivir el presente sabiendo que hay un futuro que salvaguardar también, que pensar y que prepararnos. Yo quiero terminar con un texto que lo hemos repasado, pero que quede como reflexión. Este 1 Pedro 2:9 que dice, más vosotros sois linaje escogido. Interesante eso. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hasta ahí el texto excelente, extraordinario. Ahí sí, ha sido colocado en un lugar extraordinario. Parece que los pone en una vitrina, pero claro, no es así. Pero luego les dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Admiral, vuelve la luz. Y fíjate que esas tinieblas es un resabio de Egipto, ¿ya? Ajá. Que donde se adoraba siempre en tinieblas. Dios nos ha rescatado de nuestro Egipto personal y lo ha hecho de una forma extraordinaria y nos ha habilitado con estos títulos, ¿no es cierto?, para que lo representemos, para que llevemos, publiquemos su gloria ante las gentes. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones.